¿Para qué quererte? Se llama el tema, ¿eh? En la usina. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esta manera. Sin quererte tanto. Te he dado todo y me he quedado sin nada. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esta manera. Sin quererte tanto. Te he dado todo y me he quedado sin nada. Te he estado queriendo a ti como la tierra quiere al agua. Le he dado sombra en tu espalda. Te has sido útil más que un paraguas. Si llego de trabajar, nunca comenzamos nada. Eres poco cariñosa y de mi alma eres la diosa. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esta manera. Y por quererte tanto. Te he dado todo y me he quedado sin nada. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esa manera. Y por quererte tanto. Te he dado todo y me he quedado sin nada. Te he dado todo mi amor, sin trabe, sin condición. Parece que en ti, mujer, no hay nada en tu corazón. Te he dado todo mi amor, sin trabe, sin condición. Parece que en ti, mujer, no hay nada en tu corazón. Sí. Mamacita. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esa manera. Y por quererte tanto. Te he dado todo y me he quedado sin nada. ¿Para qué quererte tanto? Así, así de esa manera. Y me he quedado sin nada. He estado queriendo a ti como la tierra quiere al agua. Le he dado sombra a tu espalda. Es inútil más que un paraguas. Si dejo de trabajar, nunca comenzamos nada. Eres poco cariñosa y de mi alma eres la diosa. Le he dado todo mi amor, sin rabia y sin condición. Parece que en ti, mujer, no hay nada en tu corazón. Le he dado todo mi amor, sin rabia y sin condición. Parece que en ti, mujer, no hay nada en tu corazón. Así de esa manera. ¿Para qué quererte? Así, así de esa manera. Si siempre me tratas como si fuera yo cualquiera. Si siempre me tratas como si fuera yo cualquiera. Soy la medicina, ay de tu problema. Soy la medicina, ay de tu problema. Tú solo me buscas pa' que lo resuelva. Tú solo me buscas pa' que lo resuelva. Se mueve esta negra.